partimos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Fer es lo que quiero, empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Ya me acostumbré al fuego, empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Fer es lo que quiero, empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Ya me acostumbré al fuego. Mi rima los engancha como los engancha el crack. Tengo el flow que tengo porque le tengo amor al compás. Enamorado de la música, con ojos de amor miro al rap. Respiro notas, transpiro versos sobre este bomba. Hasta la muerte casado con esta mierda. Por ella he sonreído y también me llueven problemas. He pasado hambres, también frías tormentas. Lo que no me mata es lo que me da más fuerza. Camino satisfecho por todo lo que he logrado. Mi gente está orgullosa y con eso voy bien sobrado. Camino con Dios y gente leal que ha puesto a mi lado. Confío solo en él, Jesús murió crucificado. Es de matar o morir, de ganar o perder. Yo en esto apuesto todo, vamos all in way. Es de matar o morir, de ganar o perder. Yo en esto apuesto todo, vamos all in way. Empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Fer es lo que quiero, empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Ya me acostumbré al fuego. Empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Fer es lo que quiero, empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Ya me acostumbré al fuego. Empezando de cero, el mundo es lo que quiero. Visitar mis parientes y ganar mucho dinero, sin tener que quemarme por andar el tren mugrero. Nadie te da de comer sin tener que arriesgar el cuero. Sabemos dónde empieza, pero nunca dónde acaba. La música aquí se queda, la vida es la que se acaba. Seguiré dándole duro con la tinta en el papel, en cada coro, en cada estrofa, subiendo más de nivel. Humildemente con mi gente, porque nada me ha cambiado. Enamorado de la vida, de todo lo que me ha dado. Firmemente en cada paso, como lo hace un buen soldado. Mexicano hasta las cachas, eso ya está comprobado. Orgulloso de mi tierra, que mi ser lo ha cosechado. Sin temor a donde vaya, guerrero como los mayas. Pero un día caminar en tus más hermosas playas, celebrando salir vivo de las más bravas batallas. Empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Fer es lo que quiero, empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Ya me acostumbré al fuego. Empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Fer es lo que quiero, empezamos de cero, buscando el dinero, soy sincero. Ya me acostumbré al fuego. Ya me acostumbré al peligro. Sé muy bien que es el dinero, pero bien sincero. Ya me acostumbré al peligro, pero sé que es el dinero, pero bien sincero. Ya me acostumbré siempre al peligro. Sé muy bien que es lo que quiero, pero bien sincero.